¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. La NBA suspendió de por vida a Jonte Porter, jugador de Toronto, después de que una investigación de la liga descubrió que reveló información confidencial a apostadores deportivos y apostó a juegos. Porter es la segunda persona sancionada por el comisionado Adam Silver por violar las reglas de la liga. El otro era el ahora ex propietario de Los Angeles Clippers, Donald Sterling, en el 2014, poco después de que Silver asumiera el cargo. Al hacer el anuncio, Silver calificó de las acciones de Porter de descaradas. No hay nada más importante que proteger la integridad de la competencia de la NBA para nuestros fanáticos, nuestros equipos y todos los asociados con nuestro deporte, razón por la cual las flagrantes violaciones de nuestras reglas de juego por parte de Jonte Porter reciben el castigo más severo, dijo Silver. La investigación, que comenzó una vez de que la liga se enteró por operadores de apuestas deportivas con licencia y una organización que monitorea los mercados de apuestas legales sobre patrones de juegos inusuales que rodearon el desempeño de Porter en un juego el 20 de marzo contra Sacramento. Porter dijo a la liga le dio información a un apostador sobre su propio estado de salud previo a un partido de los Raptors el 20 de marzo. La NBA dijo que otro individuo conocido por ser apostador metió una apuesta por $80,000 a que Porter no alcanzaría los números establecidos para el parlay a través de una casa de apuestas deportivas en línea. Esa apuesta había ganado $1.1 million. Porter se retiró de ese juego después de participar unos minutos, alegando enfermedad, y ninguna de las estadísticas alcanzó los totales establecidos en el parlay. La apuesta fue congelada y no pagada, y la NBA inició una investigación. Ahora pisamos las líneas de cal con el estelar lanzador de los Astros de Houston, Justin Verlander. Hará su debut en la temporada este viernes en la noche contra los Nacionales de Washington. El manager de Houston, Joe Espada, hizo el anuncio este miércoles. Recuperarlo es enorme por lo que aporta en el nivel de confianza para nuestro equipo. Un impulso que vamos a recibir de alguien que ha sido jugador más valioso, un ganador de Cy Young en el montículo, dijo Espada. Es bueno para la moral, para que las cosas comiencen a moverse en el sentido correcto. Seguimos con buenas noticias para el as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, que empezó a hacer tiros de 75 pies de distancia. El martes en Nueva York ha sido un lento pero constante progreso para el vigente Cy Young de la Liga Americana, quien dice haberse sentido muy bien luego de hacer 25 disparos a 60 pies el 8 de abril. Luego de aquella lesión, tuvo otra el 11 de este mismo mes. Cole se sometió a un análisis de resonancia magnética el 11 de marzo luego de presentar problemas para recuperarse entre aperturas en la pretemporada. Experimentando una fatiga similar a lo que podría sentir después de una salida de 100 picheos en la temporada regular, Cole se sometió a más exámenes el 12 de marzo y luego visitó al doctor Neil Stretcher en Los Ángeles. Dos días después confirmó que el derecho no tenía daños en el ligamento colateral ulnar. Y ahora pasamos con raqueta en manos y el primer torneo de Rafael Nadal desde enero, que solamente duró dos partidos con el español, perdiendo 7-5, 6-1 ante Alex Minaur en el Abierto de Barcelona, que se juega en arcilla este miércoles. Nadal, quien regresó de una baja por lesión, lució como antes por algunos momentos breves en el partido de segunda ronda, pero no fue capaz de mantener el paso ante el undécimo del ranking en la ATP. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.